Beatles, con este éxito del 2017, inicia hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Calvin Harris con Katy Perry, Big Sean y Pharrell Williams, una canción del álbum Funk Wave Bounces del 2017, volumen 1. Vamos a continuar ahora con esto, en 1994, el tema más famoso de Everything But The Girl. Les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, también con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche en Instagram. Vamos a continuar entonces con esto, el álbum Amplified Heart, Everything But The Girl, Missing. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door. You don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Like the deserts miss the rain. feel the sunshine. Yeah, it's summertime. Little brew, a little bit, a little wine. We feeling good now, in the hood now. Rio de Janeiro, understood now. Coming from Chicago, this is common. I'm in the place with my man, Sergio. This is how the words will go. This is how we rocking in the circle, universal though. You can feel it, come on, yeah. Live music, we in sync. A lot of people doing what we can. Don't think too long, don't think too wrong. When it comes to this show, you loving that song. Now we can go strong, look at the palm trees and feel the breeze. MCs, this is how it be when the style will be free. I love it when the ladies just smile at me. This discussion over Rio percussion. It's like this, y'all. Everything is gushing. A little bit of water for the sons and daughters. When it come to Brazil, it's all in order. Gotta go down, gotta hold down. Shout out to my man Reem from Motown. But we coming back to Brazil to feel the type of things that's real, yo. Everybody chilling, just. Sabor do Rio. Make the music with the sound and get busy. Everybody out there, yo, get with me. We going from Brazil to Shy City. I know we got a whole live committee. This is how it be when we get the sound. Yo, like Pac at a bar, I get around. Lost and found, I get around. Yo, I love the sound. You know we free bound. Never been bound by anything. And when it comes to this, I had many dreams. Let the sound just let the sound team up with something that just sounds supreme. That's the one, two, that's the most. High. Rio de Janeiro is close by. I keep a close eye on the sound piano. When it comes to this, y'all can just handle. When we go down, yeah, we hold down. Yo, the fort, yo, just cap your hope now. Let it go now, let it go now. Yeah, we hold down the fort, what you thought now? Let it go now, let it go now. We can hold down the fort, what you thought now? From the carnival, you should know the style. Constance, y'all, I'm the only child of my mom and brown hands down. I can stay focused. Cause we be the dopest. Never wrote this, but it's all cool. Lo nuevo de Sergio Méndez, con la participación especial de su esposa Graciña Leporace y del rapero Common, un adelanto de su disco In the Key of Joy, de su nuevo disco que será lanzado finalmente al público este viernes. Sabor du Rio, soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Visa Múltiple, en El Sabor de la Noche, perdónenme, con un clásico de los 80. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Turno para David Bowie y una versión en vivo que hizo junto a Gail Ann Dorsey de un clásico que él originalmente grabó con Queen en 1981. Esto dice así: Under Pressure. Go, girl. Pushing down on me, pressing down on you.

sucker for you. Out of bars, I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Sucker for you. Son las 8 y 21 minutos en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a los Jonas Brothers con uno de sus éxitos más recientes, una canción que fue su regreso el año pasado tras varios años de ausencia, Sucker. Vamos a continuar ahora con música, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con el señor Eric Clapton, una leyenda del rock, del blues, un hombre que le ha dado tanta buena música al mundo. Esta presentación que él hizo en 1993 para el programa Unplugged de MTV tuvo la particularidad de ser la primera aparición en público que él hizo luego de la trágica muerte de su hijo Connor, que inspiró su famosa canción Tears in Heaven. Se grabó un disco que vendió muchas copias y fue tal vez el más importante en la carrera de Clapton esa noche, el álbum Eric Clapton Unplugged. El disco se ganó el Grammy al álbum del año, y vamos a oír un tema de ese trabajo, una canción que él originalmente grabó con el grupo Derek and the Dominoes en 1970, y hizo esta versión muy especial para esa ocasión. Esto dice así: Layla. Find a way. Tell me all my love's in vain. saying, darling, please lay down. Darling, won't you please not worry now. Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please lay down. Darling, won't you ease my worried mind. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Primer éxito de Maroon 5 del álbum Songs About Jane del 2002, la canción This Love. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con los Bee Gees y un clásico de 1975, su primer éxito dentro del género del disco. Ellos se hicieron famosos sobre todo cantando, digamos, baladas en los 60 y a principios de los 70, con mucha influencia de soul, obviamente, como How Can You Mend a Broken Heart, o I Started a Joke, o Massachusetts. Y en los 70 hicieron incursionar en este ritmo, que fue tal vez el que los marcó de por vida, porque gracias a eso lograron sus éxitos más grandes, como Staying Alive, como You Should Be Dancing, Night Fever, More Than a Woman, y esta canción de 1975 del álbum Main Course, Jive Talkin'. Jive Talking en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Vamos a saludar a los que se conectan a esta hora en nuestras redes sociales. Vamos a empezar ahora con el Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Estela Uribe, Lucía Linares, Lagua, Giovanni Cortés, Oscar Iván Mora Pérez, Fernando Posada. Saludamos a Martín Cristian, David Eduardo Salgado A. Saludamos a Maritza. Saludamos también a Denis Zamaca, Wilson Beltrán. Saludamos a Carlos Julio Bravo F. Saludamos también a Benjamín H. Edgar Jaime. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Si están por ahí, digan presente. En pocos minutos los saludamos al aire. Sigan en El Sabor de la Noche. Sánchez tiene el sabor de la noche. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss your body on my body. I miss the way we used to sway the and it ain't hard to get me saucy. This beat gon' make me make a mess. Now I want you back. Baby, come dance on me. You're the only one who can handle me. And I want you back. Yeah, yeah, yeah. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk.